La Constitución de 1917 fue producto de un movimiento armado, una revolución que dejó más de 1 millón de muertos. Y ahí se establecen las garantías individuales de todos los mexicanos. Ahí se establece el derecho al trabajo. Se establece en el artículo 14 de la Constitución: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Así lo dice la Constitución. Nos sacan por la noche, con lujo de violencia, sin aviso, sin darnos el derecho de audiencia, sin defendernos en los propios tribunales, y 2 semanas después dicen, a través del sistema de administración y enajenación de bienes, que había que pasar por nuestra liquidación para acabar las relaciones individuales y colectivas. Aparece un decreto publicado ilegal, y hoy esta decisión que se toma, que se pone en riesgo la vida, es una decisión de desobediencia civil ante un gobierno que ha ocupado las instituciones públicas para sus intereses de grupo y los intereses del capital, exportando mano de obra barata, exportando la riqueza de todo nuestro pueblo. Hoy esta desobediencia civil es porque los órganos de impartición de justicia en el país se han convertido en el aval para sus propios propósitos. Hace unos días observamos cómo la sala número 2 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica un fallo en contra de una huelga digna de más de 2 años y medio, de los que nos dieron garantías individuales a la clase obrera de la huelga de Cananea de la sección 65, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, diciendo que no tienen razón los compañeros mineros. Cuando la materia de trabajo existe, cuando hay un contrato colectivo de trabajo, cuando se ha demostrado la falta de inversión para poder tener mejores condiciones seguras para la defensa de la propia, o garantizar la vida humana, y se privilegia a uno de los hombres más ricos del país, Germán Larrea, que tiene más de 100 concesiones en las minas y que gracias a la fuerza de trabajo de los compañeros cotiza ahora en la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy observamos que en todos estos meses, al frente del Ejecutivo, se ha caracterizado por señalar y enfrentar a los trabajadores con una sarta de mentiras. Cuando observamos la muerte de jóvenes en el norte del país, en Ciudad Juárez, lo primero, y el Ejecutivo los acusa de pandilleros cuando eran estudiantes. Observamos los que están en las minas en Pasta de Conchos desde ya para 4 años, sepultados en un crimen industrial, y después el Ejecutivo observa y cambia las cosas a través de los medios de información o desinformación masiva, acusando al sindicato, a los trabajadores. Hoy observamos los niños calcinados en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, huelgas de hambre los padres en frente de los palacios de gobierno para que se haga justicia. La Suprema Corte sabe quién son, pero la PGR, en lugar de meter a la cárcel a estos, prefiere meterse a la autonomía misma del Sindicato Mexicano de Electricistas, o en presentar controversias constitucionales a la ley de las bodas gay. Observamos cómo los que defienden el derecho a tener el campo mexicano, su parcela, como único patrimonio de esta reforma que se hizo, la reforma agraria, hoy los campesinos de Atenco, sus dirigentes, están en la cárcel y condenados a más de 100 años de prisión. Hoy observamos en Chiapas, les están quitando sus propias tierras a los campesinos y a los indígenas, sus dirigentes en la cárcel de máxima seguridad. Hoy observamos que todos los días el patrón con la mano en la cintura les quita su empleo a los obreros. Este fin de semana estuvimos en Río Blanco, Veracruz, en los mártires que en 1907 dieron su vida, niños, mujeres y hombres de la industria textil contra los abusos de los empresarios transnacionales. Y hoy observamos que todas las empresas textileras están cerradas. Albergaban a más de 6.000 trabajadores y fueron todos despedidos hace varios años. Algunos se quedan en resistencia y cerrados por el gran capital. Hoy observamos que tienen tomadas las calles, las plazas públicas, con el ejército, con la PFP. Ya estos casi 6 meses, o más de 6 meses de resistencia, hemos sido objeto de esa represión de un gobierno que se dice democrático, que respeta el Estado de Derecho, pero que una sarta de mentiras se dirigió a la nación para tomar la decisión de extinguir a nuestra empresa de manera ilegal, en cadena nacional, que tomaba esta decisión para no subir las tarifas eléctricas y las subió en un 4% y siguen subiendo cada mes. Que tomaba la decisión para no subir los impuestos y subió los impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta. Que tomaba la decisión para mejorar la calidad del servicio y hay pérdidas multimillonarias por apagones todos los días. Pérdidas millonarias. Y dijo que con esta decisión iba a traer empresas, inversiones para generar empleos y se ha perdido 1.5 millones de empleos en un año. Dijo que tomaba la decisión y que respetaba los derechos de los trabajadores y no lo ha hecho. Dijo que le iba a garantizar a los jubilados su jubilación de manera vitalicia y hoy a través de una circular de la Secretaría del Trabajo se dice, los jubilados, al no existir contrato colectivo ni sindicato, formarán parte y pasarán a lo que es las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando todos sabemos que la industria eléctrica inició con nuestros antecesores, y un relato muy importante para los jóvenes y para todos de la historia misma de nuestros sindicatos, que tenemos que aprender y valorar lo que hicieron los que con una visión de futuro hace más de 95 años iniciaron. Primero se organizaron en la Liga de Electricistas en 1906 con Luis R. Ochoa. Ante los abusos del patrón, de los despidos injustificados, de los bajos salarios, de no tener condiciones de seguridad e higiene, se organizan. Y fue hasta 1914 que en una oficina de la Secretaría del Trabajo, de todos los que formaban parte de la Liga de Electricistas, cambian de nombre por el Sindicato Mexicano de Electricistas. 14 de diciembre de 1914. En 1915, enero, abril, por las empresas extranjeras fue desconocida la mesa directiva del sindicato y fueron despedidos todos los trabajadores de esa época. Con la resistencia, con la lucha y la solidaridad del pueblo de México, ganaron nuestros compañeros de esa época, se les reinstaló a todos, se les reconoció a la mesa directiva y se les pagaron sus salarios caídos. Y a partir de ahí, una larga trayectoria de más de 95 años de lucha, de tener contrato colectivo de trabajo, empleo digno, una vida digna que todos merecemos. Hoy por eso esta decisión de desobediencia civil contra un gobierno fascista, tirano, que todos los compromisos que hizo, nada ha cumplido, pero sobre todo que salen y se burlan de los trabajadores y del pueblo a través de los medios cuando fallan la corte en contra de los obreros o algún juzgado en contra de un movimiento de lucha y resistencia social y salen luego a descalificar y a levantar su egocentrismo y a decirles a las transnacionales que están cumpliendo. Por eso esta decisión digna de estar ahí, en esta acción central que nos permite aglutinar a todo el movimiento del SBEN, de nuestras familias, pero también al pueblo de México. Porque no podemos permitir que siga pasando esta entrega de nuestro país en manos de las transnacionales. No hay antecedentes en el país que de un día para otro se despida 44 mil trabajadores, trabajadores de planta a punto de jubilarse, compañeras embarazadas, trabajadores enfermos por riesgos de trabajo. Por eso decimos que no hemos hecho caso ni haremos caso a sus famosas liquidaciones. No queremos franquicias ni tampoco empresas de esquiroles en la zona. No queremos franquicias ni de peluqueros ni sus cooperativas. Tenemos un derecho, es el derecho al trabajo, al contrato colectivo. Somos trabajadores de luz y fuerza del centro. Somos electricistas, no somos otra cosa. El empleo digno para tener una vejez digna. Mi respeto, mi reconocimiento a los compañeros jubilados aquí presentes y a todos. Una vejez digna, al amparo del contrato colectivo de trabajo. Porque ellos dejaron su vida y su fuerza laboral todos los años para construir una de las redes más importantes en la zona central del país. Y hoy nada más, a través del ejército y una campaña criminal de medios, quieren justificar. De cara a la nación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos poder emitir y restablecer las garantías individuales y colectivos de los trabajadores del SMEN y del pueblo de México que nos han arrebatado. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cara a la nación, nos tendrá que explicar si un decreto administrativo puede modificar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica sin pasar por el Congreso de la Unión. Si un decreto administrativo puede modificar el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, y acabar con un contrato colectivo de trabajo y con el registro de un sindicato de los más antiguos del país, cuando la materia de trabajo existe, cuando no han construido otras plantas de generación, ni otras subestaciones, ni otras líneas, ni otras redes, ni otros centros de atención a los usuarios. Que nos explique, porque el quien es primero en tiempo es primero en derecho. Y los electricistas del ESME fuimos nuestros antepasados, son los que forjaron una empresa para los mexicanos. Que nos explique la Suprema Corte de Justicia de la Nación si es legal que te corran con el ejército, con la PFP, que no te dejen el derecho de audiencia. De cara a la nación, pero también a la comunidad internacional. Tenemos la razón histórica, la razón jurídica, y hoy todos los días tenemos que decirle al pueblo de México de todas las mentiras de Calderón para privilegiar los intereses de las transnacionales. Y hoy el derecho al trabajo, a la vida digna, porque no queremos que nuestros hijos ni nuestros nietos se metan al ejército, a la PFP, ni que sean narcotraficantes, ni que se vayan al extranjero. Los queremos aquí en México que estudien, que sean el progreso de México, en donde podamos caber todos, en un país con libertad, con justicia social y con democracia. Muchas gracias. ¡Que viva la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Fue la voz de Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, antes de dar inicio a la marcha que nos llevará al Zócalo para el inicio de la huelga de electricistas.